Buenas tardes, capitán Manuel Epulef Cortés, comisario subrogante de la Segunda Comisaría de Río Negro. Hoy, a eso de las 9:15 horas aproximadamente, por requerimiento ingresado al nivel 133, personal de carabineros del retén Corte Alto, se constituye la ruta 1950, kilómetro 12, que une la comuna de Purranque con la comuna de Puerto Octay, a un costado de la vía, específicamente en un predio particular, constatando el hallazgo de cadáver de una persona sexo masculino mayor de edad al interior de un vehículo en el asiento trasero tendido con una lesión en su sien costado izquierdo aparentemente producto de un impacto balístico. A consecuencia de lo anterior, inmediatamente carabineros aísla el sitio del suceso colocando de forma paralela en conocimiento los antecedentes al fiscal de turno, quien instruye la concurrencia de la brigada de homicidio de la PDI de Osorno y el servicio médico legal. El vehículo, según sistemas, no registra encargos vigentes, como asimismo mantiene registro de domicilio en la comuna de Llanquihue. Al momento no es posible acreditar la identidad del occiso, más aun cuando no portaba ningún documento que lo permita. Se acredita participación de terceras personas. El cuerpo será trasladado hasta el Servicio Médico Local de Osorno. Para peritaje, lo mismo se hará con el vehículo hasta el cuartel de la PDI de la misma comuna. Finalmente, mayores detalles respecto al procedimiento, respecto a causas, circunstancias de los hechos, es materia de investigación.